privado de salud y todas las autoridades, equipo del Ministerio de Salud y todo el equipo de Materno e Infancia. Muchas gracias por venir. Es un honor estar hoy aquí para inaugurar oficialmente este nuevo espacio Amigo de la Lactancia, el edificio del anexo de la legislatura. En esta Semana Mundial de la Lactancia, bajo el lema Protejamos y apoyemos la lactancia entre todos, es un momento significativo y lleno de orgullo para todos nosotros, ya que representa un paso adelante en nuestro compromiso con el bienestar de todas las madres en periodo de lactancia y sus familias. Ustedes saben que como pediatras recomendamos la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida con leche materna, y a eso, cuando inician la alimentación complementaria, continuar con la lactancia hasta los 2 años de vida. Las personas que desean amamantar y trabajan pueden enfrentar dificultades para hacerlo, por el bajo acceso a espacios para poder extraer leche. La lactancia materna es conocida por sus múltiples beneficios, entre ellos el fortalecimiento del sistema inmunológico, la reducción del riesgo de ciertas enfermedades y el fomento de un vínculo emocional fuerte entre la madre y el bebé. Los beneficios de contar con un espacio amigo de la lactancia son numerosos y profundos. Para empezar, estos espacios proporcionan a las madres trabajadoras un lugar privado, cómodo y seguro donde extraer leche materna durante el horario laboral. Mantener la lactancia tiene un impacto positivo en la salud tanto de la madre como del niño y de toda la comunidad. Desde el punto de vista del empleador, apoyar a las madres lactantes tiene beneficios significativos. La creación de un ambiente de trabajo que respeta y apoya las necesidades de las madres lactantes contribuye a una mayor satisfacción laboral, la que puede traducirse en una menor rotación de personal y un mayor compromiso con su trabajo. Además, las madres que pueden continuar con la lactancia materna suelen tener menos días de ausencia debido a enfermedades infantiles, lo que se traduce en una mayor productividad. Una forma sencilla y económica de proteger la lactancia es la instalación de espacios amigos de la lactancia. Un sector privado, higiénico, dotado de todas las comodidades mínimas y necesarias para garantizar la extracción de la leche durante la jornada laboral, evitando que la producción disminuya por falta de tiempo. Este espacio amigo de la lactancia es también un testimonio de nuestro compromiso con la igualdad de género en el lugar de trabajo. Hoy por hoy, la fuerza productiva de la mujer es muy importante. Al proporcionar las condiciones necesarias, las madres pueden continuar con la lactancia, fomentando un ambiente inclusivo, donde los empleados se sientan apoyados y valorados. Quiero agradecer a todos los que han trabajado arduamente para hacer posible este espacio, todo el equipo de Materno Infancia actual y el que nos precedió, trabajando interministerialmente, sin egoísmo y cumpliendo objetivos. Es un paso importante hacia la creación de un entorno laboral más saludable, inclusivo y productivo. Estamos comprometidos a seguir apoyando para continuar inaugurando otros espacios, apoyando a las madres en esta etapa de su vida y fomentar una cultura de cuidado y de respeto. Muchas gracias a todos por estar.